de tanto beberme el vino, suelo amar como bebiendo, ver el color de los ojos de la que yo estoy queriendo. Ver el color de los ojos de la que yo estoy queriendo. Sentir su aroma en el aire, las manos girando el talle. Aroma y color me gritan, si me bebes paladiame. Aroma y color me gritan, si me bebes paladiame. Malo es beber porque sí, malo es el amar en vano. Vino y amor sin motivo suelen hacer mucho daño. Suelen hacer mucho daño, cosas que enseñan los años. Es amiguita Horacio. Adentro. Pesar del que bebe mucho suele macharse con nada. Vino y amor de a traguito hasta hallar la madrugada. Vino y amor de a traguito hasta hallar la madrugada. Porque gritarán los vientos las veces que te han amado. Beber y amar en silencio es más sabroso el bocado. Beber y amar en silencio es más sabroso el bocado. Malo es beber porque sí, malo es el amar en vano. Vino y amor sin motivo suelen hacer mucho daño. Suelen hacer mucho daño, cosas que enseñan los años.